LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, vamos a ponerte al día con el mejor fútbol. Todos los números que nos ha dejado la jornada de liga en primera y segunda división. Empezamos por Primera División, 24ª jornada de liga donde se han conseguido 27 goles. De momento acumulados esta temporada 695 goles, 78 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde este fin de semana hemos tenido los siguientes marcadores, resultados y goleadores. Barcelona 1, Español 2. Dos auténticos golazos de Iván de la Peña, el ex del Barça, tumbaron al Barça. Los goles de la Peña en el 50 y en el 54 también marcó Touré. En el 62 el Barça no fue capaz de empatar y jugó con uno menos, eso sí. La goleada de la jornada llegó de la mano del Real Madrid, que venció en el Bernabéu por 6-1 al Betis. Sin palabras la goleada ante el Betis, todos los goles en la primera parte. Los goleadores: Higuaín en el 6, Juntelar por partida doble en el 14 y en el 23, el gol del honor del Betis de Oliveira en el 29, también marcó por partida doble Raúl en el 35 y en el 41, redondeó la goleada del Real Madrid Sergio Ramos en el minuto 46 de la primera parte. Villarreal 2, Sporting de Gijón 1, gran inicio de partido del Sporting, pero al final Rossi se echó el equipo a sus espaldas y el Villarreal consiguió los 3 puntos. El gol de Bilic en el primer minuto de juego. En el minuto 2 Rossi conseguía empatar. Y el gol de la victoria del Villarreal, Capdevila, en el minuto 36. Además, Sevilla 1, Atlético de Madrid 0. Pudo dominar el Atlético de Madrid, pero ganó el Sevilla. Con un juego muy reservón, el Atlético de Madrid se quedó sin premio y se queda fuera de los puestos europeos. El gol de Navas, el mejor en el Sevilla, en el minuto 87. Valladolid 1, Málaga 3. Espectacular el Málaga, que jornada tras jornada empieza a ser ya una realidad esta temporada en primera. El Valladolid, que se mete en problemas en la tabla. Los goles del partido: Luque en el minuto 7, Apoño en el 28 de penalti, Oldoni en el 83, Nacho en el 88. En el derbi andaluz, Recreativo de Huelva 1, Almería 1. Reparto de puntos y enfado en Huelva. Los goleadores del partido: Camuñas en el 58, Negredo de penalti en el 75. Mallorca 1, Racing de Santander 0. Otro penalti muy dudoso marcó la victoria del Mallorca en este partido. Un Mallorca que fue mejor. El gol del Mallorca de Jurado, el ex del Atlético de Madrid, en el minuto 88, después de haber fallado el penalti, él cogió el rechace y al fondo de las mallas. Osasuna 2, Numancia 0. En el duelo de las urgencias por la permanencia, el Osasuna que sigue hacia arriba y el Numancia que se queda clavado. Pacheta debutó con derrota y expulsión del banquillo. Los goles del Osasuna: Plasil en el minuto 2, Masud en el 35. Getafe 1, Athletic de Bilbao 1. Falló un penalti el Athletic de Bilbao. Y no se pitó otro Auche que siguiera. Al final, reparto de puntos. Marcó Soldado en el minuto 15 para el Getafe, empató el de siempre Llorente en el 40 para el Bilbao. Deportivo de La Coruña 1, Valencia 1, en el partido que cerraba la jornada de liga. Y donde Villa marcó pero acabó expulsado. Y un minuto después empató el Deportivo. Los goles del encuentro: Villa en el 25, Piscu empató en el 78, jugando en superioridad numérica. Sevilla 1, Atlético de Madrid 0. El Atlético de Madrid se quedó sin premio en su visita al Sánchez Pizjuán en ese enfrentamiento ante el Sevilla. Un duelo directo en la lucha por la Champions y donde Jesús Navas fue el autor del único gol del partido en el minuto 84. El Atlético de Madrid tuvo sus opciones, con buenas ocasiones de gol, sobre todo en las botas de Diego Forlán, que estrellaba un balón en el larguero, pero finalmente derrota del Atlético de Madrid en lo que es el primer tropiezo en todos estos partidos que le vienen importantes ahora tanto en Liga como en Champions. Lo más desagradable del partido fue también el traumatismo craneoencefálico que sufrió Perea en los primeros compases del encuentro. En un choque disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, con presencia rojiblanca en las gradas, el Atlético de Madrid de Abel Resino jugó con Leo Franco, Perea, Pablo Falusi, Pernía, Antonio López, Maniche, Raúl García, Sunsao, Simao y Forlán. A lo largo del partido Abel hizo cambios y en el minuto 8 Seitaridi sustituía a Perea lesionado. En el minuto 46 Maxi sustituía a Pernía y en el minuto 70 el Kun Agüero hacía lo propio sustituyendo a Maniche. Como decíamos, el único gol del partido en el minuto 86, Jesús Navas. El árbitro del partido, el señor Pérez Lasa, mostró cartulinas amarillas a Sunsao, Pernía, Antonio López y Maniche. Al término del partido, en rueda de prensa, aparecían los dos entrenadores y cabizbajo Abel Resino se mostraba resignado con la derrota del Atlético de Madrid, pero contento o satisfecho cuanto menos con el rendimiento de su equipo ante el Sevilla. Esto es lo que decía. Bueno, yo creo que hoy nosotros hemos hecho un partido, no si no completo en toda su, en toda el tiempo, lógicamente, sí en una fase, y sobre todo además al final hemos ido por el partido, ¿no? Lo que pasa es que en una acción del Sevilla hay un juego entre líneas, pues han conseguido el gol, pero bueno, yo pienso que cualquier resultado podía ser válido. Las impresiones de Abel Resino, también en rueda de prensa, el entrenador, el técnico del Sevilla, Manolo Jiménez, decía que el partido había sido tremendamente difícil para su equipo y se mostraba contento por la victoria de los suyos. Ha sido tremendamente difícil ante un gran equipo, un partido muy igualado. Está claro que había que perseguir la victoria a base de constancia, a base de intentar buscarla. Aunque es cierto que el Atlético de Madrid ha hecho buen partido, no nos ha dejado maniobrar con facilidad y todos sabemos la peligrosidad que tiene el contragolpe. Por lo tanto, el partido ha sido bastante igualado, ha sido bastante difícil, pero el premio a la victoria ha sido que el Sevilla ha buscado la victoria. No que el Atlético de Madrid no la haya buscado, que creo que también ha ido a por ella. Y ahora toca resetear, dejar la Liga un poquito al lado y pensar ya en la Champions, ese partido contra el Oporto. El Atlético de Madrid que ya tiene la cabeza en el Oporto y donde Abel Resino ya lleva trabajando durante unos cuantos días en este trascendental encuentro de Liga de Campeones. Después de sumar una victoria, un empate y una derrota en sus tres partidos de Liga, el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, Abel Resino, ya está centrado en ese partido ante el Oporto portugués, al que lleva estudiando desde hace unos cuantos días y al que va a recibir, como todos sabéis, este martes en el Vicente Calderón, en la ida de los octavos de final de la Champions, en el inicio de una eliminatoria que, según ha dicho Abel Resino, está bastante igualada. En cuanto al rival del Atlético de Madrid, el Oporto, ¿qué decir de este equipo? 26 ligas, 13 copas, 16 supercopas de Portugal, 2 copas de Europa, 1 copa de la UEFA, 2 supercopas de Europa y 2 intercontinentales tienen su palmarés, casi nada. El Oporto, que es un equipo fuerte, además con mucha experiencia, gran técnica y buenos jugadores en el plano individual que habrá que tener muy en cuenta. El Oporto que lidera ahora mismo la Liga de Portugal, además con solvencia, ya que aventaja en 4 puntos al Benfica y al Sporting con un balance de 19 jornadas donde ha conseguido 12 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas. Lleva además 13 jornadas consecutivas sin perder. Un equipo que ha conseguido 35 goles a favor y 14 goles en contra. De hecho, en el último partido disputado, este fin de semana, el Oporto venció a domicilio por 0-2 al Pasos Ferreira, gracias a los goles de Hulk y de Bruno Alves, de penalti. En cuanto a la trayectoria del Oporto en Champions, terminó primero en la fase de grupos, en ese grupo G, con 12 puntos. En esos 6 partidos disputados consiguió 4 victorias, ningún empate y 2 derrotas. Sumó 9 goles a favor, 8 goles en contra. Quedó por delante del Arsenal, que terminó segundo con 11 puntos, un punto menos que el equipo portugués. Tercero fue el Dinamo de Kiev, que terminó con 8 puntos. En ese grupo cerró el grupo el Fenerbahce con 2. La trayectoria en cuanto a los partidos del Oporto empezó un poco dubitativo. El conjunto portugués, después de haber vencido en la primera jornada por 3-1 al Fenerbahce, después se encadenó 2 derrotas consecutivas. Cayó derrotado de forma estrepitosa frente al Arsenal, perdió por 4-0, y luego perdió en casa ante el Dinamo de Kiev en la tercera jornada por 0-1. Eso sí, se rehizo. Y ya en la segunda vuelta de esta fase de grupos, el Oporto venció a domicilio al Dinamo de Kiev por 1-2, después volvió a vencer al Fenerbahce por 1-2 también a domicilio, y terminó en el último partido de la fase de grupos venciendo por 2-0 al Arsenal. El Oporto que ganó en ese último encuentro con claridad al Arsenal, arrebatando al equipo inglés ese primer puesto del grupo G de la Liga de Campeones. Por ejemplo, por tener una referencia, el Oporto en aquel partido donde se jugaba en la primera plaza del grupo jugó con Helton en portería, línea defensa para Fuchile, Ronaldo, Bruno Alves y Pedro Emmanuel. El centro del campo fue para Fernando, Raúl Meireles, Lucho y Cristian Rodríguez, la punta de ataque para Lisandro y Hulk. También gozaron de minutos en ese encuentro Tomás Costa, Mariano y Guarín. En cuanto al Atlético de Madrid, ya lo sabemos, terminamos segundos por detrás del Liverpool. El Liverpool terminó primero del grupo D con 14 puntos, el Atlético de Madrid terminó segundo con 12. Con un balance de 3 victorias, 3 empates y ninguna derrota. 9 goles a favor, 4 goles en contra para el equipo de entonces Javier Aguirre. El Atlético de Madrid que quedó por delante del Olympique de Marsella y del PSV en ese mismo grupo. El Oporto, un equipo que suele intentar jugar al fútbol y además que deja jugar, algo que tendrá que intentar aprovechar el equipo de Abel Resino. En cuanto a su juego defensivo, juega con los 4 defensas en zona, 2 laterales muy ofensivos y con 2 centrales que dominan bien el juego aéreo, tanto en las acciones que le llegan desde las bandas como por el centro, pero no son demasiado rápidos. En los corners suelen marcar en zona y también intenta salir siempre con el balón jugado. El centro del campo, posiblemente la línea con más calidad de este equipo portugués, donde aparece Fernando en labores defensivas y donde todo el juego de creación pasa por las botas de Lucho, que tiene además en Raúl Meireles a su hombre de trabajo y contención. El juego de ataque pasa por, sobre todo, los pases de Lucho, las diagonales de Lisandro, las entradas de Rodríguez por banda izquierda, que es muy rápido y habilidoso, y sobre todo el buen hacer y trabajo de su ariete, su goleador Hulk. Un auténtico portento físico, rápido. Además suele sacar las faltas. No hay miedo. Lo importante es que el Atlético de Madrid intente conseguir un buen resultado en este encuentro de ida en el Vicente Calderón. Cuanto menos que el Oporto no marque. En cuanto a las novedades del Atlético de Madrid, el argentino Ever Banega pues va a estar ya recuperado para ese partido del próximo martes contra el Oporto, una vez superado ese golpe en la rodilla que le impidió jugar en Sevilla. Y a buen seguro uno de los que más conocen al equipo portugués, al Oporto, es el gran Paolo Futre, uno de los últimos ídolos, no solo de la hinchada del Atlético de Madrid, sino también de la hinchada del Oporto, ya que Paolo Futre les dio ahí una Copa de Europa. El caso es que el portugués, exjugador de Oporto y del Atlético de Madrid, repasó para nuestros compañeros de marca.com lo que iban a ser las claves de esa eliminatoria entre Atlético de Madrid y Oporto. Además estuvo hablando de otros temas relacionados con el pasado y con el Atlético de Madrid. Esto es lo que decía Paolo Futre en los micrófonos de nuestros compañeros de marca.com. Vi una eliminatoria muy equilibrada. Vi 50% para cada lado, ¿no? Quizás el Oporto tenga un plus más porque quizás tenga más experiencia, ¿no? En estos grandes palcos, ¿no? Quedo con la magia, ¿no? De algunos jugadores del Atlético, como el Kun, por ejemplo, ¿no? Que pueden decidir un partido en cualquier momento, ¿no? El Oporto no tiene un jugador como el Kun. El Atlético aquí tiene que mantener la puerta a cero, ¿no? Aunque sea 0-0, porque pase lo que pase, la eliminatoria se va a decidir en Oporto, ¿no? Voy con el Atleti. Voy con el Atleti porque, por dos razones, ¿no? Una, porque el Oporto ha ganado hace nada la Champions. Segunda, porque el Oporto tuvo 3 años y aquí tuvo 10, esto es, entre jugador y diretor deportivo fueron 10 años, ¿no? Otra, porque vivo en Madrid y sigo más al Atleti de Madrid que al Oporto. Y por último, por mi hijo, ¿no? Que hablé con él hace poco, el mayor, que es del Oporto y del Atleti, el otro del Benfica y del Atleti. Y no, por el Atleti, ¿no? Quiero ganar el Atlético porque quiero ganar el Atlético. Entonces, voy por el Atlético de Madrid, ¿no? Quiero ganar y me acuerdo en la jugada que he hecho, me acuerdo del gol de Mager, de Juari, pero especialmente me acuerdo la llegada al aeropuerto, ¿no? Al aeropuerto, estaba toda la ciudad en el aeropuerto. às 4 ou 5 da manhã fomos ao estádio, estava ao estádio Casilino, não? Uma loucura, não? Em lá vísperas de venir a Madrid, estive reunido com Pellegrini, que era então o presidente da Inter. Eu, o presidente do Porto e ele, não? E chegamos a um acordo. Me acordo que ao dia seguinte, não? Entrávamos pela manhã e me ia dormir à sexta. E estou em ascensor para entrar e vem o presidente do Porto, Pinto da Costa, e me diz: Paulo, vem um homem que está ligando agora, não? Que vai ser candidato ao Atlético de Madrid, não? Que aún não era presidente, se ia candidatar. E creio que vem com uma oferta 3 ou 4 vezes mais, tanto para ti como para nós outros, não? Para o Porto, porque vamos escutar, não? Isto era 1:30 da tarde, por aí, depois de comer. Me acordo que às 8 da noite estava em Madrid. Em uma discoteca com 5 mil pessoas, não? Fui a maioria dos poucos jogadores que disse que não ao Madrid, com o contrato em cima da mesa, não? Quando estava em Marselha, não? Porquê? Porque tinha já 27 anos e não podia... Tinha a ser dano a muita gente, não? A afeição do Atleti, não? Já não tinha 20 anos ou 22, já não estava para... Então, estando em Marselha, em novembro, creio, de 93, eu disse que não ao Real Madrid, não... São coisas impossíveis, não? Grande Paulo Futre, Bueno... Os recuerdo también que estos octavos de la Liga de Campeones en sus encuentros de ida, aparte de ese Atlético de Madrid-Oporto en el Estadio Vicente Calderón, donde no puede faltar nadie a la cita, el Olympique de Lyon recibirá al Fútbol Club Barcelona, el Villarreal recibirá al Panathinaikos y el Inter de Milán recibirá al Manchester United en lo que va a ser uno de los grandes partidos de esta jornada. Real Madrid recibirá al Liverpool, el Sporting de Portugal recibirá al Bayern de Múnich, el Chelsea recibe a la Juventus de Turín y el Arsenal recibirá a la Roma. A ver de lo que es capaz el Atlético de Madrid en este encuentro. En formato breve también y relacionado con el club rojiblanco. Buenas noticias porque Luis Amaranto Perea regresó a Madrid después de pasar la noche en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir una fractura de malar izquierdo sin complicaciones ni desplazamientos, es lo que dice el parte. La lesión que se produjo en el partido ante el Sevilla. Y que ha confirmado que va a estar un mes de baja. Según informa ese último parte del club, no va a requerir cirugía y las pruebas del próximo miércoles pues van a valorar su alta para la actividad deportiva, pero cuanto menos se estima que pueda estar un mes fuera de los terrenos de juego. Le deseamos a Perea una rápida y pronta recuperación. Y también una triste noticia que nos ha dejado la actualidad rojiblanca este fin de semana, porque un jugador alevín del Atlético de Madrid, con 9 años, permanece ingresado en estado grave en un hospital madrileño después de golpearse en la cabeza la cubierta de un banquillo de un campo de fútbol 7 y después de haber sido intervenido quirúrgicamente 3 veces en las últimas 24 horas con un traumatismo craneoencefálico severo. El accidente se produjo pasadas las 11:30 de la mañana de ese sábado, donde se disputan todas las competiciones en un campo de hierba artificial del recinto ferial del municipio madrileño de Las Rozas, en el que en ese momento se disputaba un partido entre los equipos alevines de la localidad de Las Rozas y el Atlético de Madrid. Además, en un comunicado oficial, el conjunto rojiblanco ha indicado que su presidente Enrique Cerezo y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín desean una pronta recuperación al niño en nombre de todos los que forman la gran familia rojiblanca y, por supuesto, deseamos desde aquí que se recupere rápidamente el chaval rojiblanco y que pueda seguir practicando el deporte que más le gusta y además con la camiseta que siente. Lo dicho, después de esta triste noticia, esperemos que todo salga bien. Continuamos repasando toda la actualidad del mejor fútbol. De esta manera, después de todos estos datos, miramos hacia la clasificación y nos encontramos al Fútbol Club Barcelona líder, 60 puntos. A 7 puntos se coloca el Real Madrid, que segundo suma 53. Estarían metidos en puestos de Liga de Campeones, tercero el Sevilla con 44 y cuarto el Villarreal con 41. La Copa de la UEFA sería ahora mismo para el Valencia quinto con 39, al igual que el Málaga, que es sexto y se mete en puestos europeos, también 39 puntos. Dejando fuera al Atlético de Madrid, que se queda clavado séptimo con 36 puntos, a 3 puntos de Europa, al igual que el Deportivo de La Coruña, que es octavo. El Athletic de Bilbao es noveno, suma 31 puntos. El Valladolid décimo, suma 30. Racing de Santander décimo primero, 29. El Getafe con 28 puntos es décimo segundo, al igual que el Almería, que también tiene 28 puntos y es décimo tercero. El Sporting de Gijón, decimocuarto, 27. Recreativo de Huelva, decimoquinto, 26, al igual que el Betis, que también tiene 26 puntos. Por encima del descenso directo estaría el Osasuna con 24. Un descenso directo que marca el Mallorca, 24 puntos. Español penúltimo con 21. Escolista el Numancia con 20 puntos. A 4 puntos de la salvación directa, lo que supone ya 2 partidos para el equipo de Soria. Con la clasificación miramos también hacia la tabla de goleadores, donde ahora mismo el pichichi Samuel Eto'o sumaría 23 goles. Villa, el delantero del Valencia, lleva 19, fantásticos los números de Villa también esta temporada. Messi suma 16 y Forlán, el delantero del Atlético de Madrid, suma 15 goles. Miramos también hacia la próxima jornada. En esta primera división, jornada número 28, para el próximo fin de semana, el sábado tendremos 2 partidos. A las 8 de la tarde, Athletic de Bilbao-Sevilla, y a las 10 de la noche, la Sexta ofrece el Español-Real Madrid. El domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, 5 partidos. Málaga Recreativo de Huelva, Numancia Deportivo de La Coruña, Racing de Santander-Osasuna, Sporting de Gijón-Mallorca y Almería-Getafe. A las 7, uno de los grandes clásicos de la Liga, Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona, en el Vicente Calderón. A las 7 también, Valencia-Valladolid. Cerrará la jornada el domingo a las 9 de la noche. Canal Plus ofrece el Betis-Villarreal. En una jornada que se la van a perder por Roja, Keita del Barça, Cruzat del Almería y Garay del Racing. Y no estarán con sus equipos, salvo que los comités digan lo contrario, por cartulinas amarillas, Pernía del Atlético de Madrid, Piqué del Barcelona, Corrales del Mallorca, Zijic del Racing, Serrano del Almería, Mario Contra y Granero del Getafe, Alexis del Valencia y Lopo del Deportivo de La Coruña. Con los números de la primera división y antes de repasar la quiniela, que esta semana sí que hay botes, y digo botes porque no hay ninguno ni de 15 ni de 14, vamos a por los números que nos ha dejado la Liga. Adelante este fin de semana, la segunda división. 25ª jornada de Liga, se han conseguido 28 goles, acumulados de momento 671, 39 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde hemos tenido los siguientes marcadores y goleadores: Alicante 1, Nastic 3, con goles de Jandro, José Mari, Bauzá y Catalá. Salamanca 2, Girona 2, con goles de Felipe, Rodri, Chechu e Isaac. Real Sociedad 1, Hércules 2, con goles de Navarro en 2 ocasiones y Xavi Prieto. Levante 2, Alavés 3, con goles de Guerra, Parry, Albácar, Juanjo e Iborra. Córdoba 1, Jerez 2, no falló el líder, con goles de Calle, Álvarez y Aitami. Huesca 0, Tenerife 0, en el único partido sin goles de la jornada. Albacete 2, Castellón 0, con goles de Diego y Merino. Rayo Vallecano 1, Sevilla Atlético 0, el gol del Rayo de Jofre. Celta 1, Eibar 2, con goles de Carlier, Sutil y Trasorras. Elche 2, Zaragoza 0, con goles de Saúl y Santos. Y Las Palmas 0, Murcia 1, con gol de Marañón. Estos resultados que nos deja ahora mismo al Jerez todavía más líder, 49 puntos. Estarían en ascenso a Primera División también metidos el Tenerife segundo con 44 y el Rayo Vallecano, que asalta la tercera plaza, sumaría 43 puntos. A las puertas del ascenso, a un puntito, estaría el Hércules cuarto con 42. 40 puntos para Zaragoza quinto y Castellón sexto. 38 puntos para Salamanca séptimo. 36 puntos para Real Sociedad octavo. 35 puntos para Girona y Levante noveno y décimo. 34 puntos para Nastic, Huesca y Murcia. 33 puntos tendrían Elche y Celta. 32 puntos el Albacete. 28 puntos Las Palmas. Por encima del descenso directo, el Córdoba suma 27 puntos. Un descenso directo que marcarían Eibar, también 27 puntos, al igual que el Alavés. 16 puntos, penúltimo el Alicante. Colista prácticamente ya desahuciado, el Sevilla Atlético suma 10 puntos. Miramos hacia la próxima jornada en segunda división, jornada número 26. Este próximo fin de semana, para el sábado, 6 partidos. Alavés Real Sociedad, Huesca Elche, Jerez Rayo Vallecano, Girona Córdoba, Hércules Las Palmas y Murcia Zaragoza. Para el domingo, otros 5 partidos. Sevilla Atlético Levante, Castellón Salamanca, Nastic Albacete, Eibar Alicante y Tenerife Celta. Ahora sí, con todos los números de primera y segunda división, vamos a por los resultados de la quiniela, que como os digo, deja bote esta semana. En la casilla 1, Valladolid, Málaga 2, casilla 2, Recreativo Almería X, casilla 3, Getafe Athletic de Bilbao X, casilla 4, Sevilla Atlético de Madrid 1, casilla 5, Barcelona Español 2, casilla 6, Real Madrid Betis 1, casilla 7, Villarreal Sporting 1, casilla 8, Mallorca Racing 1, casilla 9, Osasuna Numancia 1, casilla 10, Elche Zaragoza 1, casilla 11, Real Sociedad Hércules 2, casilla 12, Córdoba Jerez 2, casilla 13, Salamanca Girona X, casilla 14, Huesca Tenerife X y en el pleno al 15, Deportivo de la Coruña Valencia X. Estos resultados que nos dejan premios millonarios, no ha aparecido ningún acertante ni de 15 ni de 14, por lo tanto, bote. Si hay 77 de 13 que van a cobrar 14.960 euros, 1.515 de 12 cobrarán 760 euros, 17.299 de 11 van a cobrar 66 euros y si estás entre los 128.685 de 10 aciertos vas a cobrar 10,07. Y como cada semana vamos a mirar también pues lo que han hecho nuestros equipos de Madrid, en nuestras competiciones de fútbol, las principales competiciones futboleras que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Miramos hacia la Superliga Femenina, jornada 21, donde la agrupación deportiva Torrejón venció por 3-2 al Sporting de Huelva. El Atlético de Madrid Féminas empató en casa, uno de los favoritos, ante el Español a 1. 1-1 fue el resultado final. Y los otros dos equipos madrileños, el Rayo Vallecano, el líder, no falló, venció a domicilio por 0-4 al Athletic de Bilbao. Mientras que el otro equipo madrileño, el Pozuelo de Alarcón, caía derrotado por 1-2 en casa frente al Transportes Alcaine. Ahora mismo en la clasificación, el Rayo Vallecano se mantiene como líder con 56 puntos. Entre tanto que el Levante segundo con 53. El Atlético de Madrid Féminas es sexto clasificado, suma 37 puntos. Mientras que la agrupación deportiva Torrejón es décimo con 23, el Pozuelo de Alarcón cerraría la tabla clasificatoria colista con 10 puntos. Miramos también hacia la segunda división B, grupo segundo, jornada 26, y donde el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, caía estrepitosamente derrotado en casa por 0-4 frente al Sangonera Atlético. Paso atrás, por lo tanto, para el Atlético de Madrid B en su objetivo por mantener la categoría. Entre tanto que el Real Madrid Castilla también pinchó esta jornada, perdió en casa por 0-1 ante el Alcorcón en el derbi madrileño. El Leganés venció por 2-1 al Alfaro, no falla por lo tanto el líder. Entre tanto que el Navalcarnero empató a 1. Meritorio empate a 1 a domicilio frente al siempre complicado Cartagena. Ahora mismo estarían metidos en puestos de playoff de ascenso el Leganés como líder 52 puntos, Cartagena, Atlético, Ciudad Lorquí y Real Murcia B. El Real Madrid-Castilla se aleja de esos puestos de privilegio, estaría a 4 puntos del playoff, es quinto clasificado, el Alcorcón es octavo, Atlético de Madrid B es decimoquinto, por encima del descenso directo y en la promoción el Navalcarnero es decimosexto, suma 26 puntos. Miramos también hacia la tercera división, grupo séptimo, jornada 28, resultados de este fin de semana. Atlético de Madrid C1, Getafe B1, Ciempozuelos 3, Vallecas 2, Atlético Pinto 4, Móstoles 3, Parla 0, Rayo Majadahonda 0, Fuenlabrada 3, Pozuelo de Alarcón 1, San Sebastián de los Reyes 3, Alcobendas Sport 0, Galáctico Pegaso 1, Santa Ana 0, Real Madrid C1, Las Rozas 2, Colonia Ofigevi 0, Puerta Bonita 2 y Real Sociedad Deportiva Alcalá 3, Unión Collado Villalba 3. El líder pinchó ante el colista. Tan solo pudo recuperar un punto la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y decimos recuperar porque lo logró en los instantes finales del partido. Aún así, en la clasificación manda todavía la Real Sociedad Deportiva Alcalá con 59 puntos, un punto más que el Parla, que tan solo pudo empatar en esta jornada, suma 58. Rayo Vallecano B sería tercero y Rayo Majadahonda cuarto. Estos cuatro equipos, Alcalá, Parla, Rayo Vallecano B y Majadahonda, estarían metidos en puestos de playoff de ascenso. A las puertas se quedarían San Sebastián de los Reyes y Alcobendas Sport a 2 puntos de los puestos de privilegio. En descenso directo estarían ahora Galáctico Pegaso, Las Rozas, Colonia Ofigevi, Pozuelo de Alarcón y Unión Collado Villalba. Bajamos otro peldaño, nos vamos a la preferente, grupo primero, jornada 21, donde pinchó el líder, perdió la imbatibilidad. El Club Deportivo San Fernando perdió por 0-1 en casa frente al Moratalaz. En el resto de resultados de la jornada, Montijo San Antolín 2, Gandario Sanse 6, Agrupación Deportiva Torrejón 3, Vicálvaro 1, Alcobendas 2, Unión Adarve 1, Brunete 1, Rayo Majadahonda B 3, Loeches 2, Salavaca 1, Alcalá B 0, Coslada 5, Atlético Leonés de Castilla 0, Colmenar Viejo 1 y Tres Cantos 1, Galáctico Pegaso B 2. En la clasificación manda, pese a la derrota todavía, el Club Deportivo San Fernando como líder con 49 puntos en solitario, 2 puntos más que el Colmenar Viejo, que sería segundo y que suma 47 puntos. Los dos equipos, San Fernando y Colmenar, estarían en puestos de ascenso. El Coslada estaría a las puertas, es tercer clasificado ahora mismo, suma 42 puntos, Alcobendas cuarto con 39, Torrejón quinto con 35. En puestos de descenso directo estarían ahora mismo Tres Cantos, Montijo San Antolín, Atlético Leones de Castilla, Alcalá B y Galáctico Pegaso B. Todo es en el grupo 1. En el grupo 2, jornada 21, donde también pinchó el líder. El Arganda caía derrotado por 1-3 frente al Orcasitas y donde tuvimos también los siguientes marcadores. Fortuna 0, Humanes 1, Aviación 1, El Álamo 0. Alcorcón B 1, Tribal Valderas 1, Arroyomolinos 2, Internacional 0, Colonia Moscardó 0, Villaverde Boetícher 0, Griñón 0, Villaviciosa de Odón 2, Atlético Valdemoro 1, Colmenar de Oreja 1 y Villarejo 0, Betis San Isidro Progreso 2. En la clasificación manda el Arganda todavía, líder 45 puntos. El Internacional el segundo suma 36, los dos equipos estarían metidos en puestos de ascenso. Entre tanto que el Álamo se quedaría a las puertas con los mismos puntos que el Internacional, al igual que el Betis San Isidro Progreso, que también tiene 36 puntos. Cerrarían la clasificación en descenso Alcorcón B, Villarejo, Humanes y Aviación. Miramos también hacia los más jóvenes. En la División de Honor Juvenil, grupo 5, jornada 23, apasionante la liga, y donde el Atlético de Madrid no falló el líder y consiguió vencer a domicilio al siempre complicado Rayo Majadahonda por 0-2. En el resto de resultados, en esta jornada, el Artístico Navalcarnero perdió por 1-3 ante el Atlético madrileño. Y además, Rayo Vallecano 3, Salamanca 0, Unión Adarve 5, Talavera 0, Real Madrid 4, Getafe 0, Valladolid 2, Flecha Negra 0, Atlético San José Promesas 3, Betis 0 y Real Sociedad Deportiva Alcalá 4, Parla Escuela 1. En la clasificación sigue mandando el equipo rojiblanco, el Atlético de Madrid líder, 58 puntos. El Real Madrid sería segundo con 57, un punto del equipo rojiblanco. El Real Valladolid sería tercero con 40, 38 puntos para Rayo Vallecano cuarto y Real Sociedad Deportiva Alcalá quinto. Cerrarían la tabla en descenso Salamanca, Betis, Parla Escuela y Artístico Navalcarnero. Ahí tenemos los datos de los principales equipos madrileños, lo que nos ha dado de sí la jornada en cada una de las categorías durante este fin de semana. La información, el mejor fútbol, como siempre para ti a tu alcance, nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.